Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes estudiando la palabra de Dios, especialmente este concepto de Abraham, el primer misionero. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Les recordamos que la emisora tiene un momento en que transmite un resumen de la conversación que nosotros hacemos. Así lo invitamos es. Para que usted participe de él. Y también usted participe de, si lo desea y tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, donde lo invitamos para que participe de los audios, de los comentarios, incluso los mantenga para afianzar y acrecentar el conocimiento que usted ya adquirió y va adquiriendo con nuestros comentarios, si así lo desea. Así que son bienvenidos a estas audiciones y también al programa. ¿Sabes? Lo que me gusta de lo que hemos estado conversando, que Abraham nos lleva a nuestra vida diaria, lo que sucede con nosotros en el día a día. Porque todo lo que vemos, lo que ocurrió a Abraham, nosotros podemos traerlo a nuestra propia vida, la fe que es tan necesaria. Y además de eso, debemos reconocer que Abraham no se aisló del medio ambiente. Él convivió con personas que tenían otros modos de pensar, pero el testimonio de él fue realmente poderoso. Y fue poderoso porque él no se mantuvo de parte de la justicia, de la obediencia a Dios, y siempre viviendo por fe. Tú habías mencionado en el día de ayer este concepto de guarda el camino de Jehová, porque Abraham fue justamente ese personaje, guardó el camino de Jehová. Y cuando uno analiza la palabra guardia en la Biblia, fíjate que está asociada al que oye, al que obedece. Uh-huh. Entonces cuadra justamente que cuando dice guarda el camino de Jehová, es el que obedece los estatutos, lo que Dios ha entregado. Se menciona, guarda, también estoy leyendo aquí un comentario, alguien que vigila, cuida, mantiene, tiene las mismas connotaciones del término guardia, y en las Escrituras se mencionan diversas formas, y usted lo puede encontrar allí en varias descripciones de la Biblia, por ejemplo, 1 Samuel 17:20, que guarda las puertas, 2 Reyes 22:14. ¿Por qué hablo de esto? Porque Abraham se mantuvo como guardando el camino de Jehová. Correcto. Y es lo que quizás nosotros debemos tomar como ejemplo de él al estudiarlo, ahora, a este patriarca maravilloso. Yo creo que hay algo que debemos, en lo cual debemos meditar y pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos hacer lo mismo que Abraham. La integridad, el desinterés, su valor y benevolencia representaron el carácter de Dios. Y el Señor quiere que nosotros lo representemos a Él delante de las demás personas. Pero nos resulta mucho más fácil decir, no, eso es imposible, yo no puedo, yo soy débil. Sí, eso es verdad. No dejamos de reconocer eso. Seríamos muy presuntuosos pensar de que nosotros podemos hacerlo. Pero lo que sí Abraham permitió, que Dios lo hiciera en él. Entonces, ahí está la diferencia. Fíjate, Mesopotamia, Canaán, Egipto, y aún hasta los habitantes de Sodoma, Dios fue revelado por medio de su representante, por medio de Abraham. Ahora, en el caso de Abraham, como tú mencionas, estos hechos, acontecimientos, situaciones por las cuales fue pasando Abraham, hizo que su fe se acrecentara, fuera más fuerte. Uno podría verlos como situaciones de angustia. Por ejemplo, estoy pensando en el capítulo 22 de Génesis, donde se relata que Dios le pide que entregue a su hijo en sacrificio. Algunos incluso han mencionado esta historia como un hecho muy lamentable de Dios pedir que sacrifique a su hijo. Porque si uno ve con tranquilidad el relato, en el momento que actúa el ángel es cuando ya mentalmente Abraham había dado la orden para que su mano sacrificara al hijo, o sea, no fue antes. Y ahí aparece el gran concepto del Dios que provee, el Dios que entrega, el Dios que sustituto. Por eso yo me imagino cuánto quiso Abraham a su hijo, por dos razones. Una, que se lo dio en un momento muy difícil, cuando no era posible, y la segunda, porque lo libró y lo tiene vivo y le da el sustituto, el carnerito, el cordero, lo que sea, para sacrificarlo. O sea, él hizo el sacrificio, pero no con su hijo, sino lo hizo con el sustituto, y en el caso nuestro, ese sustituto es Cristo, que muere en la cruz por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Qué lindo es lo que se enseña en la historia de Abraham como un hombre de fe, un hombre de entrega, un hombre que fue hasta las últimas consecuencias con tal de ser fiel a Dios. Bueno, y vuelvo a insistir sobre la misma idea. Creo que nosotros debemos ser representantes de nuestro Dios, en el sentido de que guardamos lo que Él nos ha entregado, o cumplimos con lo que Él nos ha entregado, porque si estamos dispuestos, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, tenemos que ganarnos el respeto de quienes nos rodean, precisamente por nuestro comportamiento, lo mismo que mostró, que dijimos de Abraham, la integridad, desinterés, valor, benevolencia. Esas cosas son importantísimas. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro, primeramente, que si las deseamos y las pedimos, Dios nos las va a conceder. Y creo que una de las cosas que también tenemos que tener claro es que nuestro comportamiento y todo nuestro ser trata de llevar la alabanza a nuestro Dios. No es para que la gente nos alabe a nosotros y seamos populares, sino que para que aquel que con quien tenemos contacto finalmente alabe a Dios, precisamente por lo que nosotros le hemos entregado. Ahora, hay un concepto más que aparece acá en la historia de Abraham, es que no es el hombre perfecto, es el hombre que en algún momento su fe flaquea, tiene desconfianza de lo que va a pasar. Había visto la mano de Dios, y a veces nosotros somos iguales. Dios nos protege, nos cuida, nos da muestras de su amor, de su misericordia, y a veces dudamos en algún momento. Génesis 12:11 lo muestra cuando él estaba entrando a Egipto, y parece que en ese momento se dio cuenta que su mujer era muy hermosa, dice. Y aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Y entra en la dificultad. Cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán, o preservarán, no sé, dice mi versión, reservarán la vida. Ahora di que eres mi hermana. La verdad, las cosas, que era media hermana. Pero una mentirita. Y casi comete un gran error. ¿Qué habría pasado, no es cierto, si esta cuestión va hacia adelante y se lleva a cabo? Por eso que pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para tomar la mejor decisión, y en las dificultades más difíciles que enfrentemos, que la fe salga a flote y confiemos que Él dará la salida. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen, y que el Señor le bendiga.